esta canción, hay una pequeña historia. Resulta que cuando Jamba la compuso, pensaba de que era como un pequeño ejército que llega a un pueblo, lee un bando y después sigue. Sientan que esto es acerca de la marcha de ese ejército. Oh!